Bueno, con Guillermo estamos con visita tarde de café, ¿no? Con Guillermo Zannini. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola, Américo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en, el convoca... medio, en el medio tuve el dengue de práctica. Ah, bueno. Tocó madera. Yo me voy salvando. Muy grave. Lo vi con mi esposa, con Raquel. Realmente muy grave. Guille, te da un tema urticante, ¿no? El servicio de la cooperativa eléctrica es lo que hace electricidad, en lo cual nosotros, digamos, el 99% de los galvenses lo hemos involucrado, ¿no? Fundamentalmente lo que hace la nueva facturación. Claro, el problema creo es... Creo que pudiste más o menos discernir lo que significa la tarifa, incremento. Acá, yo creo que la cooperativa dentro de todo está bastante cubierta con esto, porque el problema es la EPE, la que suministra la energía, ¿no es cierto? Y en la mesa a EPE y EPE a la cooperativa. Claro, entonces los que disponen el precio de la energía superan a la cooperativa eléctrica. Nosotros estuvimos hablando en el mes de marzo que en febrero se habían quitado los subsidios, que fue el primer aumento que se sintió, donde los R1 ya no pagaban subsidios, los R2, que son instituciones y dependencias provinciales, habían dejado de percibirlo, y los R3 habían desaparecido. En el medio también están los comerciantes, ¿no es cierto? Entonces, esa unificación de tarifa había representado un aumento de más del 100% en el costo de la tarifa eléctrica. Ahora llegaron la nueva facturación, por ejemplo... Hablemos de un hogar común y corriente, que son viven entre cuatro personas. Mirá, traje la factura de mi casa. Nosotros en el mes, en el periodo anterior, que comprendía todo el tema aire acondicionado, habíamos consumido 1.185 kilowatts. Sí. Y este periodo que cierra ahora, que llegaron las boletas ahora, que son al 30 del 4, 774 kilowatts. La mitad, menos la mitad. Ahí casi una rebaja del... 50%. Sí, más o menos. Bueno, las tarifas, en el periodo pasado pagamos 112.946 pesos con 20 y esta factura nueva 119.092. O sea que consumiendo la mitad o menos la mitad pagaste... Pagamos el doble. Pagaste la relación a la anterior. Sí, más el aumento más o menos, comparando los kilovatios, es del 65%. Para los R1, para los R2 que venían... con subsidio y demás, puede llegar hasta el 150%. O sea que eso, los dos que tuvieron subsidio en ese momento se lo quitaron y ahora directamente... Ahora quedamos sin pie. Ya se ve la triste realidad. Esta es la triste realidad. Ese acuerdo que hizo el gobierno con las eléctricas era hasta el 30 de abril. Sí. O sea que ahora le fueron a pedir que, por favor, paren el aumento que tenían, los aumentos previstos a partir de mayo... Porque, a ver, el bolsillo de la gente no puede más, o sea... Directamente a las grandes distribuidores le pidieron, al gas no le pidieron, el gas se va a ir con... Bueno, el gas, hablan del 1000% de aumento. 1000% de aumento, por ejemplo. Sí, el gas, y vendrá atrás el agua, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos internet también, que ha aumentado, tengo la factura de internet, que fue de 7000 y pico pesos a 9300 pesos. Claro. Y el teléfono, que también subió casi, tuvo una suba importante. ¿Cuánto el teléfono, por ejemplo? No, un teléfono que... El teléfono fijo, que por lo general no se usa. El teléfono fijo. En mi casa, el teléfono fijo, pagamos 2.148 pesos. Y de internet, 9.300 pesos. Volviendo al tema de la boleta de la luz. Concretamente hay una serie de ítems que a veces uno ni siquiera mira, lo podemos discernir acá, en los cuales hay unos impuestos que, más allá que es un monto mínimo, también, digamos... Tiene un sentido lo que significa... Sí, hay un derecho municipal de uso del espacio de aéreo, que es el 3% de la facturación de la cooperativa, que lo descarga democráticamente en la espalda de todos los consumidores. Sí. En vez de ser un cargo que asuma la cooperativa, ¿no es cierto? Se lo descarga... Es una costumbre muy argentina esa de por ejemplo, vos andás a comprar en un comercio con tarjeta y los ingresos brutos que generan la compra te la van a derivar a vos. ¿No es cierto? Cuando son impuestos... Claro, cuando hablamos de uso aéreo, es todo el cableado que tiene la cooperativa eléctrica. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos mucho cableado que tal vez no nos llega a nuestro hogar. Vos si agarrás la circunvalación, o cualquiera de las calles, digamos, más allá del alumbrado público, eso lo dijeron nosotros en la cooperativa cuando hicimos una movida en contra de los... lo que se fijaba el incremento en la época de Macri. Que eso lo vamos a mantener entre todos los alcaldes, concretamente el alumbrado público. La circunvalación y la inversión que se hizo de la provincia, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que también dentro de ese impuesto de cableado lo estamos pagando entre todos, no solamente el cable que pasa al frente de tu casa. Es el único, es la única situación que este tipo de cooperativas fomentan el socialismo a la hora de distribuir equitativamente los costos, o sea, cuando hay ganancias son muy generosos en la repartija de, y por yo ejemplo, creo que acá hay una situación que te marcaba antes de empezar el programa, que es que eso, digamos, de factura municipal, la municipal está perdiendo hoy. Si vamos a los hechos económicos de ahora, a todo el cableado que hay en la ciudad, salvo la cooperativa, no sé cómo será con digamos con Cernet, no sé cómo será con él, pero lo real es el 8%. Pero la cooperativa le banca, digamos, le aguanta por el 3%. Ese 3% al 8%, que es un 5%, si llega a salir así, si algún día los concejales revén el convenio con la cooperativa y dicen vamos a cobrar un 8%, tengo la boca también a vos. ¿Vos decís que con Pestarini de presidente del consejo, el consejo va a votar el 8%? No creo que con Pestarini en el consejo y con el hijo de concejal, vos decís el presidente del consejo. Sí. Pensemos un poquito, que no den derecho a pensar mal. Yo soy planteado el concejal Pestarini. Salvo que haya problemas familiares. Cuando tuvimos conflicto ahí con el tema del despido de la gente, los 56, salió Pestarini, hijo, diciendo que habíamos cortado la luz. Viste, quiso implementar lo mismo de esa época cuando fuimos al consejo a reclamar por el ingreso del personal. Y que maliciosamente alguien, algún personaje de la política cortó la luz, que todos lo tenemos identificado como ñoqui a nivel provincial ahora. Bueno, eso fue así. Y salió este pibe diciendo, cortaron la luz. Le digo, no, esa misma forma de hablar, ya planteando lo mismo que se utilizó hace 5 años atrás. Le digo, llamale a tu papá que maneja la luz en Galvez. Y ahí fue que le dijimos, ya que no hay ingreso, ¿Por qué es un tema tabú en Galvez? El convenio se firmó en el 85-84 con Álvarez, siendo secretario de gobierno Agustín Mara. Eso le significó a la municipalidad que diera todas las tierras del cementerio, porque esas tierras eran de municipales. Por la deuda que tenía la municipalidad con la cooperativa, le dio todas las tierras que tiene la cooperativa, directamente. La municipalidad se quedó sin tierra para llevar un muerto. Bueno, ahora se quedaron sin muertos. Sí, bueno, por eso. Con también. El crematorio, es no tema, también. Así que, pero fundamentalmente, no hay una reforma de un tema tabú que ningún consejo lo trató, porque hay muchas cosas como decir, bueno, che, a ver la cooperativa, porque tenemos una municipalidad pobre y la cooperativa rica. Y además, no nos olvidemos del alumbrado público, ¿no? Sí. El alumbrado público es un tema, 3.670 pesos por cabeza en la ciudad para bancar el alumbrado público. O sea, no sé... ¿Pero cómo dice alumbrado? ¿Solo dice ahí? Alumbrado público, dice. Porque la municipalidad también cobra un impuesto que se llama alumbrado, barrido y limpieza. Sí, habría que ver si no quedó el título viejo, ¿viste? Uh-huh. Y se desenganchó ese costo del alumbrado. Yo hice averiguación en el consejo y no me lo supieron contestar. ¿Un concejal supo contestar eso? Hablé por medio de interpósitas personas y no me lo supieron contestar. No, ni tampoco otra explicación posterior de un ex funcionario municipal tampoco me dio la garantía de no meter la pata, ¿viste? Claro. No sé, está turbio. ¿El servicio fúnebre? El servicio fúnebre, en mi casa somos tres y nos cobraron 9.320 pesos, ya no son los 10 pesos del principio. ¿Te acordás? ¿Tiene incremento en relación al aumento del costo de luz? Y está dentro de la boleta. A ver el anterior. Por eso te digo, el incremento se manifiesta a través también de lo que significa el aumento de la luz. Bueno, sí, porque el anterior era 7.420 pesos y saltamos a 9.320. 2.000 pesos de un toque. Sí, un toque, sí. Nos quejamos con el tema de los bomberos. Todos los meses te aumentan. Pero esto no nos damos cuenta. Pagamos agua, pagamos la luz, pagamos un montón de cosas y ojo. Sí, pero esto pasa, ¿sabés por qué, Américo? Porque estamos batiendo el parche de que la inflación se terminó. Y es la mentira más grande que se está representando en este momento en el país. Eso de que la inflación está en el 9%, no se lo puede creer ni un chico que esté aburrido puede creer eso. Vos seguís yendo a los supermercados y sabés que las cosas aumentan toda la semana. Sí. ¿Qué nos quieren engrupir? Y sabemos que lo que logró, lo logró no pagándole a la eléctrica, sacando el fondo docente, no transfiriendo a las provincias, ¿no es cierto?, los fondos, el presidente. ¿Sí? Uh-huh. Estamos en una gran farsa. Sí, y sí, cuando sí. Esto explote... Aparte que desgraciadamente está cerrando todo lo que significa la creación de energía. Acá las grandes centrales que estaban en marcha, el proyecto con los chinos, todo eso, ha decidido cerrar todo, directamente no va a haber, digamos, nuevas obras. Con los chinos vamos a tener un dolor de cabeza más grave todavía, porque si siguen insistiendo en defenestrar a los chinos, ¿no es cierto?, como hizo la canciller en una actitud vergonzosa, decir que para ella son todos iguales, nos van a sacar, nos van a dejar de comprar soja y nos van a sacar la compra de carne. Y si todavía hay que pagar... Que nos piden los yuanes que están ahí guardados. Claro, y si hay que pagar ese swap, porque ahora tiene que negociarlo, porque hay que pagarlo. Porque Massa, al usar una parte Massa, está la obligación de renegociarlo o cancelarlo. Así que con los chinos se va a poner interesante la cosa. Bueno, el tema de la cooperativa eléctrica, en la cual se maneja un consejo directivo, que ya lo hemos hablado una vez, y manejan hay ciento y pico de 130, deben ser los delegados, que por lo general nos enteramos que... Un día antes que sale un autito, dice que hay elección de delegado. Yo conocí a un amigo que ya no está entre nosotros, un compañero, que salía con la bicicleta y decía, ¿querés ser delegado de la cooperativa eléctrica? Ah, no quiero tener problema. Pero si lo juntaron una vez cada mes y medio, comemos un asado, después levantar la mano y se termina el problema. Así se maneja desgraciadamente, y bueno, lo maneja un poder. Viva la cara de los que pueden ir a levantar la mano por un asado. Desgraciadamente, pero pasa eso. Y ha pasado durante años eso, y bueno, nadie niega el servicio, nadie niega la capacidad de los laburantes, fundamental, pero ¿quién maneja la cooperativa eléctrica? Vos lo dijiste alguna vez, algún ingeniero de la fábrica más grande de Galvez, yo agregué un representante de un club de servicio, y bueno, y a partir de allí es un poder. Yo siempre me quedé con algo de la cooperativa eléctrica, se lo planteamos en su momento al abogado Colombo Hijo. Había un financista de Santa Fe que hizo quiebra y la cooperativa eléctrica compraba valores, Bolsa Fe Valores. Eran 400 mil pesos hace 12 años atrás, 14 años atrás. Se perdió todo eso. No, era una moneda verde. Te digo porque yo. El contador Mario Rossini era el que manejaba, está preso el tipo. Te digo porque yo estaba en el banco que trabajaba, ahora lo puedo decir porque no estoy mal, y el plazo fijo lo sacaron del Banco Nación, se lo llevaron en un plazo fijo en dólares, o sea que no eran pesos. Y los asesores eran los mismos que asesoraban ahí y eran representantes en Galvez de Mario Rossini. Yo le pregunté a mi viejo, que es delegado de la cooperativa, si en alguna asamblea trataron el tema del desfalco ese de Bolsa Fe, y me dijo que nunca fue mencionado ese tema en ninguna asamblea. O sea que eso fue tapado, tal vez en una de esas fue derivado en la detonación del ¿cómo se llama?, del geriátrico. Capaz que pasó disimulado en la detonación. Nunca lo dio una explicación técnica el abogado que Colombo dijo, nunca lo dio. Eso se perdió, me dijeron. Sí. Sí, se perdió. Bueno, Guille, gracias por estar acá. No, vamos a ir a semana que viene, tenemos... Ahí va a haber tema para hablar. A ver. Sí, cómo no. Hay más café.